amargura siente mi vida. Que solo la muerte quisiera tener. Mis esperanzas están perdidas si ya no puedo tener tu querer. Yo a Dios le pido que me dé la muerte. Puede ser para mí, para que vivo yo con mi suerte, para que vivo quiero morir, para que vivo yo con mi suerte, para que vivo quiero morir. Darme la muerte, Señor eterno. Estoy cansado y quiero descansar. Yo a Dios le pido que me dé la muerte. Si tú no puedes ser para mí, para que vivo yo con mi suerte, para que vivo quiero morir, para que vivo yo con mi suerte, para que vivo quiero morir.